¿Muere la gente del paraíso? La gente del paraíso no muere ni a la gente del fuego, y la gente del paraíso no duerme o no.